Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino que el de mi viejo. Siempre recuerdo cuando mi infancia, de sus modales, de su elegancia, cómo llenaba mi casa con su presencia. Su testamento son las vivencias que siempre guardo en el rincón más protegido y sagrado del corazón. Cuando me miro en el espejo, yo veo su cara, la de mi viejo. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino que el de mi viejo. Vivo orgulloso y agradecido porque yo llevo su nombre y su apellido, por ser sangre de su sangre, retrato de su retrato, llenar la horma de sus zapatos. Ese es mi sueño, mi desafío, ser una estampa del viejo mío, y con cada movimiento soy el reflejo de mi gran héroe, mi viejo. Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino que el de mi viejo. Aquí les traigo y les dejo, tú me diste la vida, también me diste de comer, me sanaste las heridas. Hoy te quiero agradecer, me enseñaste el camino, me llevaste de la mano, más genuino que el de mi viejo. Lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, que se escucha ese coro, el camino.